tuvimos que vivir para que nunca más haya mujeres que se tengan que poner un pañuelo en la cabeza, para que nunca más los trabajadores hagan largas colas en las fábricas pidiendo un puesto. Eso es mucho peor que la peor de las leyes de flexibilización laboral, la desocupación. No hay mayor disciplinador social que no tener trabajo. Por eso siempre digo, el trabajo es el gran organizador de la sociedad, y a ese trabajo lo vamos a defender con uñas y dientes, porque nadie más que nosotros sabemos los intereses que hemos tenido que enfrentar para defender precisamente los intereses de los que menos tienen. Finalmente, el otro día quería decirles que cuando estaba convocando el compañero Mariotto y Eve a esta plaza, a este estadio, Eve, con esa forma que tiene de hablar, me hizo emocionar mucho y dijo que Néstor y los 30.000 desaparecidos iban a estar también esta tarde aquí en Vélez. Y tenés razón, Eve. Él está, los 30.000 también, pero lo más importante, que están ustedes, miles y miles de jóvenes, miles y miles de jóvenes que se han incorporado a la política, jóvenes en la secundaria, jóvenes en las universidades, jóvenes en los barrios, que han vuelto a creer que es posible transformar el país. Cuando el otro día visitaba San Antonio de Areco, aquí en la provincia de Buenos Aires, y un gurrumino así, que no estaría más allá del primero o segundo año del secundario, me entregaba una bandera de una de las agrupaciones políticas juveniles y me decía: yo soy militante. Digo, la pucha, si tuviera que elegir entre todas las cosas que les mencioné desde que empecé a hablar hasta ahora, me quedo con ese pibe, con la incorporación de miles y miles de pibes a la política. Es lo mejor que hemos hecho, porque eso es sembrar futuro. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque no somos eternos. ¿Y saben por qué? Porque no somos eternos. No somos eternos, y nos ha tocado comprobarlo dramáticamente, que la vida se extingue aún cuando menos lo pensamos. Y entonces, yo tengo mucha confianza que estas ideas, porque es precisamente en la adolescencia y en la juventud donde la gente se forma definitivamente en una orientación y en una forma de ver la vida y de sentir las cosas, yo siento que los verdaderos custodios de este legado histórico no somos los que estamos en este escenario, que ya estamos viejos muchos de nosotros, sino que son todos ustedes, que no van a permitir jamás, son todos ustedes que no van a permitir jamás dar un paso atrás en todo esto que hemos logrado. Por eso quiero agradecerles, yo también los amo mucho, yo también. Quiero agradecerles a la cambien por "soy soldado de Argentina", que rima con Cristina además. ¡Vamos! agradecerles. Quiero agradecerles. Quiero agradecerles. Esta tarde. Fría de clima, pero caliente de corazón y de militancia y de política. De alegría. De júbilo popular. De sentirnos nuevamente. De sentirnos nuevamente partes de un proyecto común. Ustedes no saben, lo importante que es sentirse parte de algo, tener identidad y pertenencia a un proyecto. Esto nos da vida, nos da fuerza, y si ese proyecto es el proyecto de un país que crece, que incluye, que protege, que brinda, que recupera, que repara, es entonces el camino que alguna vez soñamos cuando éramos muy jóvenes y como ustedes saltábamos, gritábamos y agitábamos banderas en tiempos también más agitados. Ustedes tienen una inmensa suerte de vivir en una democracia plena, en una democracia donde cada uno puede hablar, decir, sentir, expresarse, gritar lo que quieren. Esto es algo maravilloso y es algo que debemos defender con uñas y dientes. Por eso, gracias a todos, gracias a las organizaciones políticas que convocaron a este acto que había sido pensado para el 11 de marzo, pero que lo hicimos hoy, 27 de noviembre, cuando empezó un proceso que transformó el país y que seguramente otros van a continuar, porque si algo hemos aprendido es que la historia no se detiene y aquí estamos todos nosotros para seguir empujando. Gracias, Argentina. Gracias a todos. Los quiero mucho. Mucha fuerza. Una sola garganta, una sola voz. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Escuchamos la palabra de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en este acto que se desarrolló en el estadio del Starfield, más de 45 minutos, duró el discurso de la presidenta, entre otros conceptos, hizo un recorrido por los logros del gobierno, las medidas que se tomaron en estos 9 años, también le agradeció a todas las fuerzas políticas que acompañaron el proyecto de recuperación del control estatal de la petrolera YPF, y además reivindicó el Estado de Derecho, esta democracia, y de esta manera les pidió a los jóvenes que sigan participando, que sigan militando para seguir esa transformación. Les pidió que trabajen en unidad entre todos los sectores. En Buenos Aires, Gerardo Masocchi, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Así damos comienzo a Mañana es hoy. Como dijo recién la presidenta, en esta tarde fría, pero calurosa, de alegría y de júbilo popular. Esto se acaba de vivir desde el Estadio de Vélez. El conductor de este programa, Roberto Caballero, está en este momento ahí, así que enseguida vamos a volver a tomar contacto con los móviles en vivo de la Radio Pública y también con nuestro compañero, con Roberto, para que nos cuente una primera impresión allí de primera mano de lo que está pasando en este momento en el Estadio de Vélez. Un discurso de 45 minutos, un poco más, que acaba de dar la presidenta de la Nación, y tal vez lo más importante para resaltar sea la enorme convocatoria que hubo en el Estadio de Vélez, a pesar de este día destemplado, inestable, que comenzó con sol, pero se fue poniendo feo a lo largo de la tarde. Igual también aquí hay mucha gente, ¿eh?, en la Feria del Libro, mucha gente que se está acercando en este momento al stand de la Radio Pública, así que agradecemos que estén allí, como también agradecemos que estén los oyentes de siempre, de Mañana es Hoy, del otro lado del micrófono, allí en todo el país. Seguramente está allá en el estudio central Alicia Cuniverti. ¿Estás, Cuni, por ahí? Seguro. ¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo andas, Cunita? Muy bien, por suerte. Bueno, enseguida vamos a estar repasando un poquito de lo que dijo la presidenta de la Nación, pero nuestros oyentes de la Radio Pública, estoy segura que lo acaban de escuchar, ¿eh? Así que será en un ratito para alguno que llega después y se lo perdió. Contanos cómo está el tiempo, Cuni, si querés, y los teléfonos. ¿Cómo no? En la ciudad de Buenos Aires tenemos apenas 14 grados en estos momentos, así que está fresquito. A fresco, y sí, está fresquito, hay pronóstico de lluvia también para mañana, por la mañana, así que habrá que abrigarse y salir en las primeras horas con paraguas. Y nuestros teléfonos, 4999-8700 para oyentes de Capital y alrededores, como siempre. La línea nacional, 0810-222-0870. Y nuestro Facebook, Mañana es Hoy. Cunita, quédate ahí atenta porque en cualquier momento vamos a regalar entradas. Que sí, tenemos para la feria. Eso, para la feria del libro. Así que en cualquier momento volvemos a compartir con todos los teléfonos para poder contarles cómo tienen que hacer para conseguir estas entradas, para venir a visitar a la feria del libro, que se va calentando. Ella se va anotando que hoy es viernes a la tarde, muchísima gente empieza a acercarse a la Feria del Libro. Enseguida vamos a presentar a la mesa, porque hay equipo aquí de Mañana es Hoy, pero primero vamos con el móvil. Gerardo Masoqui, desde Vélez. Sí, acá estamos, está finalizando el acto que se desarrolló aquí en el estadio de Vélez Arfis. Está saliendo algunos funcionarios, ya estuvieron todos los integrantes del Gabinete Nacional, también algunos gobernadores estuvieron presentes. Tal es el caso del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Sergio Uribarri. Gobernador, estamos en vivo para Radio Nacional. Bueno, ¿qué le pareció las palabras de la presidenta? Muy emotiva, la verdad, un momento muy especial del país, un momento especial para ella también. Poder recordar en este clima y en este marco de alegría y de festejos 9 años de aquel momento histórico, que donde Néstor accedió a la segunda vuelta, es para todos los argentinos, no solo para quienes hoy suscribimos en todo este proyecto nacional, sino también para todos los argentinos, un momento especial. Muchas gracias, gobernador. Ahí estaba entonces el gobernador de la provincia de Entre Ríos. Bueno, están saliendo todos juntos, se están subiendo a los autos, así que, bueno, disculpen la desprolijidad, pero bueno, estamos corriendo acá, se está claro. El funcionario, se está yendo ahora el ministro de Interior, Florencio Randazzo. Hizo lo propio hace minutos el ministro de Planificación, interventor de YPF, Julio De Vido, y todos también siguieron muy atentamente el discurso de la presidenta, que se adelantó por el frío. Ellos nos informaron algunas fuentes muy cercanas a la presidenta que estaba previsto que llegara un poco más tarde, pero bueno, finalmente por el frío y por la gran cantidad de gente que se había acercado, que ya se cerró el estadio de Vélez Arfis aproximadamente a las 5 de la tarde, se decidió entonces empezar el discurso y la llegada de la presidenta a las 17:30. Estaba previsto en realidad el acto a partir de las 17, pero no se contaba con la gran cantidad de afluencia de militantes que colmaron el estadio ya cuando era aproximadamente las 4:30 de la tarde, y a las 5 se decidió directamente cerrar las puertas del estadio y quedaron gran cantidad de gente en los alrededores por la avenida Juan B. Justo y también por Reservistas Argentinos, que es la otra calle que rodea al estadio de Vélez Arfis. Gerardo, otra cosa importante por destacar es la cantidad de gente de todo el país que se acercó a Vélez para compartir este día por la militancia y por este apoyo a la presidenta de la Nación, ¿no? Sí, así es. Durante muy temprano, ya por la madrugada, comenzaron a llegar los mismos con la gente que venía del interior. Ahí dice, estos micros empezaron a estacionarse sobre la avenida Rivadavia y también sobre la avenida Juan B. Justo. Continúan saliendo algunos de los integrantes del gabinete, está saliendo... Vos podés tratar de convencer con quien quieras, Gerardo, ¿eh? Si querés poner a alguien al aire. Están saliendo muy rápidamente. Claro. La ministra Débora Giorgi, en este caso, está saliendo y... claro, están todos juntos. Ahora estoy viendo al canciller Héctor Timerman, que también está acá. También está el ministro de Trabajo, Carlos Tomás. Estamos en vivo para Radio Nacional. Bueno, ¿qué le parecieron las palabras de la Presidenta de la Nación? Bueno, como siempre, no solamente la presentación, el recuerdo de todo lo que se ha hecho en este tiempo, sino una consigna muy clara para todos nosotros, de unidad, de organización, recordando lo que han sido los tristes momentos de la historia argentina cuando al pueblo lograron desunirlo. Yo creo que hoy ha sido eso, una fiesta de unidad, una fiesta de organización y un día de fiesta. Muchas gracias, ministro. Bueno, entonces escuchaban ustedes a Carlos Tomada también, que se estaba retirando de aquí del estadio de Vélez Sarsfield, y otro de los gobernadores que estuvo presente fue el gobernador de San Juan, José Luis Sioja. Estamos en vivo para Radio Nacional. Bueno, ¿qué le parecieron las palabras de la Presidenta? La verdad que emocionante. Emocionante porque es un repaso muy cortito de la historia reciente de la Argentina y salimos convencidos de que con la conducción de Néstor, con la conducción de ella, estamos escribiendo esta historia que no se termina acá, que hay que seguirla haciendo y que las transformaciones que han habido y que están habiendo son centrales para que los argentinos podamos vivir mejor. ¿Me impresionó la convocatoria? Sí, me encantó. Ah, me encanta el espíritu joven, me encanta que, a ver, que ninguna bandera se arríe y que sigamos sintiendo que la celeste y blanca es la bandera de todos. Muchas gracias. Que por esa bandera peleemos todos juntos. Gracias, gobernador. Bueno, ahí estaban, ¿eh? Uno tras otro están saliendo y bueno, vamos a ver si podemos continuar con las entrevistas. Dale, dale, ¿cómo no? Primero, ¿no? Lo primero que es, ¿qué les parece la palabra de la Presidenta, ¿no? Lo que ella dijo en 45 minutos aproximadamente, que fue lo que duró el discurso de la Presidenta de la Nación. Gerardo, mientras vos... Muchos de los entrevistados, sí. Esta cuestión de la gran participación juvenil en este acto. Ahora está saliendo la Ministra de Seguridad, Nilda Garré. Estamos en vivo para Radio Nacional, ministra. ¿Qué le parecieron las palabras de la Presidenta? Bueno, una síntesis, como siempre ella hace perfecta, de lo que ha sido este proceso, de dónde venimos, y bueno, esta magnífica también constatación de que va a haber quien continúe todo esto. Es decir, que está claro hacia dónde vamos, hacia dónde va la Argentina en el futuro. Creo que eso es lo más, casi como ella dijo, lo más importante, ¿no? Que tenga continuidad garantizada este proyecto del Movimiento Nacional y Popular. Muchas gracias, ministra. Bueno, ahí estaba entonces Nilda Garré. Acabamos de tener el tránsito acá sobre la calle Álvarez Jonte porque ya se quedó parada acá en medio de la calle contestando el requerimiento que le estaba haciendo la radio pública. Gerardo, contemos mientras vos tratás de conseguir más opiniones. Buenísimo el trabajo que estás haciendo en este momento, consiguiendo las voces de quienes son protagonistas de la historia en este momento. Te cuento que la Presidenta, por lo que podemos ver en vivo, está saltando con la gente, ¿eh? La están cuidando quienes, por supuesto, se ocupan de custodiarla, pero está saltando y cantando con la gente, con los brazos en alto en este momento. Evidentemente se está viviendo un clima de muchísima alegría en Vélez, recién lo señalaba también el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y ya alguien dijo una vez que nada bueno y nada grande se hace sin alegría, ¿eh? Así bueno, que evidentemente es la nota de la tarde. Agustina, tenemos a una columnista que está acá de frente a mí, está saliendo. Sí. ¿Quién puede ser? A ver, ¿quién puede ser? Una columnista. ¿Una columnista nuestra? Sí. Miriam Lewin. No, Tati Almeida. Tati Almeida, tenés razón, claro. Está saliendo en estos momentos, se está fotografiando aquí es como una estrella de cine ella también, es el arte de ese concierto. Estamos como en vivo en el programa de Roberto Caballero con Agustina. No, Tati, ¿qué le parecieron las palabras de la presidenta? ¡Hola, chicos! ¡Hola, Tati! ¿Cómo estás? ¡Ay, te juro, acá estoy! Pero emocionadísima, conmovida, feliz y dando gracias a Dios de poder compartir estos días, como este, un día histórico, maravilloso, con tantos jóvenes, chicos. Bueno, realmente estupendo, estupendo, ya te digo, además, escucharla a nuestra querida presidenta con esa fuerza que no la abandona, porque ella sabe que somos muchos los que la apoyamos y le damos fuerza. Así que realmente un día estupendo, chicos. Buenísimo, Tati. Me imagino además la alegría que estás viviendo una jornada como la de hoy, tan cerquita de cumplir 35 años de madres, ¿no? Celebrar estos 35 años. Tal cual, Agu, es como un regalo anticipado, sí, a los 35 años, Dios mío, de lucha inclaudicable. Pero como verás, seguimos de pie, querida, ¿eh? Y por supuesto, Tati, la seguimos peleando, cada uno desde su lugar, así dijo la presidenta, a trabajar cada uno desde lo que le toca. Tal cual, me abro un beso para todos ustedes, chicos. Un beso grande. Ya te paso, chao, querido, dale. Chao. Gracias, Tati. Bueno, volvemos a hablar entonces ahora con nuestro compañero, bueno, Gerardo Masocchi. Una entrevista de lujo, ¿eh? Sí, muy bien, Gerardo, muy bien. La verdad que es emocionante escucharla, Tati. Sí. Siempre es un placer sus palabras, siempre la justeza que tiene lo que dice y siempre con el corazón también en todo lo que dice ella. Bueno, acá puedo pispear un poco lo que está pasando en el escenario. Efectivamente, como vos decías, la presidenta de la Nación va a correr, digamos, parte del público que está acercándose hasta el lugar de donde yo puedo ver. Veo que se sigue acercando la gente hacia donde está ella. Ella va a salir por otro lugar, ¿no?, en el que estoy apostado yo. Por aquí van a salir la mayoría de los funcionarios. Pero se acaba de ir ahora el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. También lo están haciendo algunos diputados que se están retirando. Y en este caso, ahora el que está saliendo también es el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, que está, bueno, esto es bastante complicado, les cuento, no estoy, hay dos vallas, hay que salir y está la calle al costado. Vamos a ver si lo podemos interrumpir al... Dale, vos intentalo tranquilo, Gerardo, no te preocupes por la desprolijidad, es obvio la situación en la que estás, estamos en un estadio con un montón de gente alrededor intentando tener la palabra, aunque sea un instante, de aquellas personas que participaron de este acto. También podemos escuchar público, si querés, ¿eh? ¿Por qué no? Podemos escuchar gente que se acercó para que nos cuente de dónde vino y para que nos cuente cómo vieron esta convocatoria, esta participación popular y también el discurso de la presidenta. Ella dijo algo sobre el final que me pareció muy importante y es esto de la relevancia que tiene formar parte de un nosotros, de un colectivo, ¿no?, de pertenecer a una identidad, ser parte de algo, lo bien que hace sentirse ser parte de algo. Así que seguramente las personas que estén ahí te van a poder dar alguna mirada sobre la convocatoria también. Sí, y te puedo decir también, por lo que yo estamos viendo, o sea, la gente no se mueve de las tribunas, ¿eh? La gente que estaba en las tribunas y la que permaneció afuera todavía no empieza a desconcentrarse. Es muy lentamente la desconcentración de muchísimas personas también que vinieron en forma independiente, no en columnadas, digamos, bajo alguna agrupación claro, social o política de las tantas que convocaron. Mucha gente independiente que llegó hasta este lugar y que ahora se empieza a retirar, pero las columnas aún permanecen y las agrupaciones están allí firmes en las tribunas. Esto es lo que se puede ver desde este lugar en el que estoy yo apostado, que es en uno de los extremos de la cancha y en la salida hacia la calle Álvarez Jonte, que esa está cerrada porque allí están los vehículos oficiales en donde van subiendo los distintos funcionarios. Claro. También hay legisladores porteños, como es el caso de la legisladora Gabriela Alegre, que está viniendo por aquí. Bueno, ¿qué le pareció la palabra de la presidenta? No, la verdad que increíble, una fiesta, una ratificación del rumbo, la verdad que un festejo y lo que me parece más importante, lo que se viene así en cada uno de estos órganos, además de hablar de nuestra soberanía y del rol que debe cumplir el Estado, levantar como lo más importante que es que los jóvenes hayan vuelto a tener voluntad de compromiso militante, y hoy esto se notó muchísimo. La verdad que hay un trasvasamiento generacional enorme. Yo tengo 50 años y me siento una anciana casi en este lugar, porque lo bueno de esto es ver la cantidad de juventud, volver a ver banderas de la Unión de Clases Secundarias, ver pibes de Evita muy jóvenes, pibes de la Cámpora y pibes que de cualquier manera están, de todas las organizaciones, están volviendo a comprometerse, y esto es lo que nos va a garantizar realmente una Argentina más justa y para todos, ¿no? Una participación juvenil en algo que podemos considerar como una asamblea popular en donde escucharon atentamente las palabras de la presidenta. Sí, por supuesto, nada, realmente que con una disciplina enorme, con muchísimo interés. No era, digamos, hubo otras épocas donde los actos eran de otra manera y donde, digamos, nadie más puede hablar del choripán y el vino, porque hoy cada una de las personas que estaba dentro de esta cancha eran personas comprometidas y que sabían perfectamente a qué venían y que son los que van a garantizar la continuidad de este proyecto nacional y popular. Así que eso fue realmente importante, ¿no? Digamos, hasta no había tanto fuego como hay en las fiestas juveniles, que está bárbaro, pero en este caso lo que hubo fue mucha disciplina y mucho respeto para escuchar las palabras de la presidenta, para respetarse también en las consignas que se iban cantando en toda la cancha, y la verdad, una cantidad de gente impresionante. Yo no sé cuánto está calculando el mismo, pero seguramente había mucho más de 100.000 personas en este lugar, ¿no? Pero increíble, porque no había ningún claro en las tribunas ni en el campo, así que la verdad que muy bueno, que cada vez vamos a canchas más grandes también, ¿no? Cada año la cosa de la voluntad de militancia, de manifestación está cada vez mayor, así que está muy bueno. Bueno, muchas gracias. Gerardo. Lo que yo le consultaba a ella, si había vivido lo mismo que yo, era esto precisamente, que se escuchaba atentamente a las palabras de la presidenta. Buenísimo. Gerardo, hacemos una cosa. Vamos a las noticias, volvemos en cualquier momento con vos en vivo, ¿te parece? Muy bien, hasta luego. 6:30 de la tarde, pasaditas, perdón al informativo, noticias en la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, una décima, humedad 62%. Cristina Fernández se recordó los momentos en que esperaba hace 9 años con Néstor Kirchner el resultado de las elecciones. La jefa de Estado lo hizo al hablar en el Estadio de Vélez frente a militantes, funcionarios y distintas organizaciones sociales que se dieron cita para brindar su apoyo a la gestión que encabeza. Hace exactamente 9 años atrás, esta militante, junto a su compañero de toda la vida, se encontraba en el sur de la patria, allá en Santa Cruz, esperando los resultados de una elección en un país que había explotado y que definía en esos días su destino. Salimos ese domingo, como lo hacíamos siempre en todas las elecciones, junto a toda la militancia, a recorrer las calles de nuestro pueblo. Yo siempre de la mano de él, él siempre tomado de mi mano, a recorrer las calles de la ciudad. En marzo subió la actividad de la construcción. La actividad de la construcción registró en el mes de marzo este año un significativo crecimiento. De acuerdo a la información del INDEC difundida en el Ministerio de Economía, la actividad de la construcción mostró un crecimiento de 5,2% con respecto al mismo mes del año pasado. A su vez, en marzo, con respecto a febrero de este año, la construcción tuvo una expansión del orden del 6,8%. Asimismo, en el acumulado del primer trimestre del año, se observa un crecimiento en la actividad de la construcción del orden del 3,5%. En Buenos Aires, Fernando Noré, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo en Buenos Aires, temperatura 14 grados, una décima, humedad de 62%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seguimos en Mañana es hoy aquí desde la Feria del Libro. Enseguida nos vamos de nuevo a Vélez, pero vamos a presentar el equipo que están aquí desde temprano esperando para poder saludar. Lucía Capozzo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y vos? Yo muy contenta. De verdad. Con este discurso y esta convocatoria. Sí, porque tuve la sensación de que ha sido una suerte. Estamos bien, estamos alegres, pero esto ha sido una recuperación institucional de la alegría. Qué bueno, y es cierto. Y a mí me ¿no? gusta, y me acuerdo de la defensa de la alegría de Mario Benedetti, que viene a cuento. Sí. Que dice que hay que defender la alegría como una trinchera y defenderla del escándalo y la rutina, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Qué lindo. Así que muy para este día. Y bueno, muy feliz además por esto que decía Cristina, somos de la misma generación. Y cuando ella dice de ver a esta juventud, hablamos de nuestra propia juventud, de esta juventud que hoy dijo y dice, viva la patria, viva Argentina, viva Cristina, cuando nosotros, en nuestro tiempo, tuvimos tantas patrias enfrentadas. Es cierto. La patria peronista, la patria sindical, la patria socialista, la patria metalúrgica, las patrias, hoy por fin se grita desde hace mucho tiempo una sola. Volvemos en vivo. Ahora saludo a Horacio también, que está acá, pero está Mariana Capaccioli en el móvil, también desde Vélez. ¿Con quién, Mariana? ¿Cómo te va? Mariana Capaccioli, ¿nos escuchás? Hola, Agustín. Estamos exactamente en la cancha de Vélez. Está hablando Estela Carlotto, que está saliendo del acto. Estela Carlotto presenta Bolas de Plaza de Mayo. Somos víctimas de la dictadura directa de un Estado de Derecho pleno, donde se nos convoca, se nos consulta. Néstor está acá, está en la gente, está en nosotros, es la continuidad en la juventud. Y bueno, como digo, mi hija estaba también acá, por eso él es de su compañero y es el que de algún lugar nos está mirando también. Así que, ¿más te conmovió del discurso? Bueno, yo creo que los recuerdos que ella trae, esos recuerdos afectivos, familiares. Es muy duro la ausencia, está sufriendo esta mujer, pero tiene la fuerza. Se le corta la voz solamente, el corazón lo tiene firme. Bueno, ¿qué balance hace usted esto desde el 2003 hasta ahora? No, y ya porque yo digo, hablaba de que las jubilaciones, yo soy jubilada, hablaba de derechos humanos, soy una abuela de Plaza de Mayo, habla como argentina que tengo que hacer las compras y cada vez se puede vivir un poquito mejor, sobre todo aquellos que menos tienen. Falta mucho todavía y alta, pero no importa, creo que esta primavera hay que cimentarla para que sea después una democracia plena. Estos años han sido, yo tengo muchos años ya, ¿no? Pero han sido para mí únicos, y por eso digo, dentro del dolor agradezco a Dios poder vivirlos. Muy bien, Agustina, hasta aquí entonces las palabras de Estela Carlotto, presidenta de Abuela de Plaza de Mayo. Esa acaba de salir del acto que encabezó la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en este estadio de Vélez, ante miles de personas y un estadio colmado de Vélez. Recordemos que se capacidad son 80.000 personas y hay muchísima gente, miles de personas que han quedado afuera y han seguido las alternativas de este acto desde los alrededores del estadio, Agustina. Buenísimo, Mariana, volvemos con vos en cualquier momento, en cuanto haya alguna novedad, nos llamás, ¿sí? Cómo no, hasta luego. Mariana Capaccioli, otro de los móviles de la radio pública, también en vivo desde el estadio de Vélez. Horacio Marmurek, buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas. Ahí estamos preparándonos para el fin de semana, un fin de semana intenso para quienes vengan a la Feria del Libro. Ya les va a contar seguramente Lucía, pero por lo pronto va a ser 5 días de mucha actividad, entre las cuales mañana con Nacional Rock, el domingo acá en el stand de enfrente, en el de Canal 7, desde las 21 y hasta la 1 de la mañana va a haber una seguidilla de bandas de rock. Bueno. Canal 7 y Nacional Rock traen el rock más joven y el rock menos conocido quizás, o de no grandes estadios, a la Feria del Libro. Qué buena iniciativa, me encantó, Horacio. Estamos muy contentos de poder realizarlo. Tenemos entradas para sortear, yo las tengo también acá anotaditas. Me quedan 2 pares más. Y yo tengo pares más. Ay, o sea que tenemos, déjeme que se lo organizo para que nadie se vuelva loco. ¿Sí? 3 pares para el lunes 30 de abril, ahí va a estar Pacho Donnell presentando Artigas, la versión popular de la Revolución de Mayo, a las 8:30 de la noche en la sala Jorge Luis Borges, con la presentación de Roberto Caballero. Ya que Lucía suma, sí. Lo que Lucía nos va a sumir, hay 2 pares para el miércoles 2 para la presentación de América Latina en la historia contemporánea. Hay un par de dos pares de entradas para ver Eva de la Argentina. Esto, presentación del Caras y Caretas, el martes 1 de mayo, a las 20:30 horas. Así que ya son un montón de entradas. Nos vamos un cachito al móvil y enseguida repasamos bien esta información para que Alicia nos dé teléfonos. Mariana, adelante. Sí. Agustina, estamos con el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, que está también saliendo. ¿Qué le pareció, Mariotto, este acto del día de hoy? Bueno, la gran fiesta, como plantean los compañeros, de formar parte de una gran multitud y poder acompañar a nuestra presidenta, que recibió el amor de todo su pueblo, es realmente una maravilla. Son momentos muy importantes. Uno se siente con mucho entusiasmo cuando forma parte de esa multitud y todo el mundo tiene la misma conciencia, la misma organización, la misma alegría y todos sentimos lo mismo. Entonces hay una unidad de concepción, ¿no?, que es una maravilla. Hay un espíritu que surge de la multitud que nos unifica a todos. Y bueno, el vértice es el amor a nuestra presidenta. Mariotto, lo dejo en comunicación con Agustina Díaz en Radio Nacional. Chicos, les pido por favor que mejoren el retorno, que no se escucha mucho. Bueno, cómo no. ¿Cómo le va, Mariotto? Buenas tardes. Agustina Díaz lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo bien, muy bien. Bueno, imagino, estaba contándolo recién, sus impresiones después de este discurso. Estamos emocionados de haber escuchado a nuestra presidenta, como lo hace siempre, cuando habla en la barriada, cuando habla en los lugares de internacionales, con prestigio, cuando habla... Hoy iré con esta multitud, con este pueblo que acá veo veteranos que peinan canas, con pibes, todos piensan lo mismo, todos aportan lo mismo, todos tienen el mismo compromiso, porque volvemos a recuperar nuestra patria. Este mediodía para la televisión pública nos decía, me gusta porque en esta tarde en Vélez había olor a humo de choripán y de hamburguesas y ahora nos habla también de las distintas generaciones. Está bueno, ¿no?, ver esa mezcla de gente y esa sensación de lo popular representado en un proyecto nacional. La expresión de la cultura popular y es el peronismo, esta es nuestra presidenta, eso fue Néstor, eso fue Perón, Evita, y este es el mismo pueblo que con conciencia y con organización asume el compromiso para generar posibilidad que la presidenta siga soñando con la transformación. Cristina está a la vanguardia de todos nosotros. Nos sorprende con instancias institucionales que nosotros soñábamos y que no pensábamos que alguien se podía atrever. La presidenta se atrevió como se atrevió Néstor y nosotros todos la admiramos y por eso somos soldados de Argentina, como ella planteaba, pero también somos soldados de Cristina. Mariotto, la última cortita, le pregunto esto, que nos anticipamos a lo que va a pasar el lunes. Me imagino el orgullo y la alegría que tiene que las madres le van a dar un pañuelo. Yo no puedo creer la generosidad de las madres y de Bonafini de poder compartir estos 35 años en casa y tener este inmerecido reconocimiento de recibir el pañuelo de parte de ella. Estoy profundamente conmovido, es lo más importante que me pasó en mi vida, el reconocimiento de ese pañuelo que por supuesto no merezco, pero que entrañablemente voy a abrazar y es un deber ser. No se puede recibir un reconocimiento como ese si después pensar en cualquier cosa. Siempre hay que pensar dónde están las madres, y aquí donde están las madres está la política de nuestro movimiento. Gracias, Mariotto. Por favor, un abrazo. Un abrazo grande. Muy bien, hasta aquí entonces las palabras del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, en el estadio de Vélez, Agustina. Mariana, volvemos en cualquier momento. ¿Cómo la saludó? Volvemos entonces ahora a Vélez en un minuto nada más, pero estábamos con el tema entradas. Para no hacer lío, a ver, repasamos, Horacio, ¿te parece? Si ustedes tienen ganas, repasemos. Entonces, 3 pares de entradas para que el lunes 30 de abril se vengan a ver a Pacho O'Donnell y a Roberto Caballero presentando el libro Artigas. Perfecto. ¿Sí? Entradas para la proyección de Eva. Sí. En la Cefería del Libro, 3 pares. Otros 3 pares para el martes. Exactamente. Y para el miércoles, para la presentación de América Latina en la Historia Contemporánea, un par. Ahí está. No, un par. Un par para el día miércoles. Sí. Perfecto. Tres para el lunes, tres para el martes. Yo las conté antes de irme, las contamos con Suboski, yo me atengo a lo que me dijo Suboski y la gente puede hacer lo que quiera después. Y uno para el miércoles. ¿Qué tienen que hacer y cómo nos lo cuenta Alicia Cuniverti? Cuni. Bueno, tienen que llamarnos o escribirnos, pero me parece, a ver, repasamos. Che, paré. 3 pares para el lunes, una para el martes. No, porque agregamos acá, Cunita. Ay, tres pares, vos hacenos casos a nosotros. Tres pares para el lunes, tres pares para el martes y un par para el miércoles. Corrijo lo que tenía escrito acá. Muy bien. Tres para la proyección. Bien. Entonces, nos tienen que llamar al 4999-8700 o aprovechando el fin de semana largo, por ahí es alguien de provincia que va a estar acercándose a la feria. O a Buenos Aires, 0810-222-0870. Y en nuestro Facebook, Mañana es Hoy. Buenísimo, Cuni, muchas gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Ahora nos vamos a Vélez. Gerardo Mazzocchi, ¿con quién estás? Importantísimo. Sí, acá estamos con el senador Daniel Filmus. Él acaba de salir. Bueno, senador, un segundito, estamos en vivo para Radio Nacional. Bueno, cuando se empezó a pergeñar este acto, digamos, eran las condiciones que habían en el país, y ustedes, digamos, desde la corriente de la militancia, por ahí le dijeron no era el momento, pueden esperar un poco más. ¿Se imaginaban que iba a llegar este momento y con esta cantidad de gente? No, la verdad es que empezamos a hacerlo como lo habíamos hecho en Ferro hace unos años y el año pasado en Huracán, para el 11 de marzo, en un momento relativamente difícil, donde los medios de comunicación masivamente apuntaban contra el gobierno, donde hablaban de que había una pérdida de credibilidad, parecía un momento complicado. Y la verdad es que el esfuerzo, el trabajo del gobierno nacional, y hay que agregar algo más. La última iniciativa respecto de YPF mostró que el clima es el del 54%, una mayoría del pueblo argentino apoyando al gobierno nacional y realmente respaldando a Cristina. Esta gran participación juvenil que ponderaba la presidenta, ¿cómo la está observando? Bueno, realmente es lo que ya dijo, reaseguro para que el proyecto siga. Nosotros somos una generación, de la generación de los 70, que también se incorporó tempranamente a la política y que después sufrió una desilusión enorme con la política, y después también sufrió la represión del gobierno militar. Por eso, en realidad, activamente pudimos integrarnos más tarde. Vale la pena el esfuerzo que está haciendo Cristina para incorporar a los jóvenes, porque sin lugar a dudas vuelven a ver en la política y en la militancia una herramienta de cambio, no para mejorar su propia vida, sino para mejorar la vida de todos. Y eso me parece que es fundamental. Muchas gracias, senador. Bueno, entonces la palabra de Daniel Filmus. Está todo previsto acá para que se retire seguramente el vicepresidente de la Nación, porque hay un gran dispositivo que se está armando de seguridad. Bueno, y nos estaban corriendo, por eso no se los puede pasar al piso. No hay problema, no te preocupes, Gerardo. Volvemos con vos en cualquier momento, nos llamás ante cualquier novedad. Muy bien, hasta luego. Gerardo Masocchi, otro de los móviles de la radio pública, gran cobertura de lo que está ocurriendo en este momento en Vélez. También está nuestro compañero Roberto Caballero. Hola, Robert. ¿Qué haces, Agustina? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Y tratando de salir de aquí de Vélez, la verdad que hay muchísima gente, y bueno, tratando de ubicarnos un poco también, ¿no? Porque la verdad fue un acto sumamente emotivo, multitudinario, y salimos conmovidos, ¿no? La mayoría de los que estuvimos así, porque hubo un recorrido importante de lo que fue la historia desde que Néstor Kirchner asumió con el 22% de los votos hasta este presente, ¿no? Y fue como una película, esas de 2 horas, pero contada en un video previo de alrededor de 15 minutos, sumamente emocionante. Y la gente lo vivió así, fue una verdadera fiesta, y la verdad estoy todavía impresionado por la multitud, ¿eh? Una cosa, ha quedado mucha gente afuera de la cancha, muchísima. Los organizadores hablaban de 100.000 personas, yo la verdad que es difícil cuantificarlo. Lo que te puedo decir es que dentro de la cancha no había resquicio, no había lugar donde meterse. Así que bueno, contentos también, la vi a Tati, abrazada a la presidenta. Ya hablamos con Tati, por supuesto, nos manifestó la emoción que ella también sentía, como todos los que hemos estado escuchando a lo largo de esta tarde. Evidentemente la alegría y la emoción fueron dos sentimientos que estuvieron muy presentes en esta convocatoria para abrazarnos entre todos un poco, ¿no? Supongo que eso fue, de alguna manera, lo más importante que pasó esta tarde. Sí, no. A ver, otra cosita. Me dicen que hubo afuera, me están diciendo vecinos, acá 50.000 personas rodeando Vélez. Un acto, a ver, un verdadero acto de masa. Yo creo que este es un nuevo proceso, una nueva etapa dentro del kirchnerismo. La presidenta insistió muchas veces durante su discurso con el tema de la juventud. Sí. Me parece que es el sujeto protagónico de la etapa que viene. Me parece que también esto es, de algún modo, un acto fundacional de una institucionalidad partidaria kirchnerista, ¿sí? O sea, me parece que el movimiento Evita, la Cámpora, este grado de confluencia de organizaciones kirchneristas, cada uno a su estilo y a su modo, que hasta hoy estaban, me parece que el pedido también de la presidenta fue, bueno, júntense, organícense, coordinen, y creo que también fue una apelación, digamos, a que esto sea todos los días, ¿no? No solamente en este tipo de actos multitudinarios, que creo que le vienen muy bien. Primero que nada, digo, la militancia, claro. La militancia, ¿no? De barrios, de fábricas, de ciudades del interior, de las provincias. y también por otro lado de reconocerse, ¿no? Digo, acá la gente viene y un poco se reconoce en otros, ¿no? Que están haciendo lo mismo, que festejan lo mismo, que aplauden las mismas cosas, y la verdad creo que me parece de todos los actos del kirchnerismo. Yo estuve en dos actos previos, yo a mí me gusta ir a estos lugares, sobre todo porque creo que después me tengo que sentar a escribir y hacer una crónica, ¿no? De estos claro. hechos, porque son hechos históricos, ¿no? Recuerdo uno en Ferrocarril Oeste, que habló Néstor Kirchner ahí. Recuerdo otro, también muy importante, fue una marcha de antorchas, allí abajo en Paseo Colón, cerca de la CGT, y creo que este ha sido el más masivo de todos. Realmente, por fuera de lo que son los festejos habituales, de lo que fue pudo haber sido el Bicentenario, etcétera, este fue un acto político, militante, con muchísima, muchísima gente, y la verdad yo no creo y no hay en la arena política argentina, me parece, otro movimiento que genere, no solamente este entusiasmo, digo, ¿no? Acá hay gente que ha venido, también mucha gente por la libre, pero también estas ganas de participar, la gente no se iba, ¿entendés? Digo, no se iba del estadio. Y no, y además pensá que la cantidad de gente que ha reunido, ¿no? ¿Cuántos? Yo pensaba eso hoy, antes de que comenzara esto, ¿qué otro partido político, qué otra agrupación política, evidentemente ninguna, puede hacer una convocatoria como esta? No, me parece que no existe en el corto y mediano plazo tampoco, digo, me parece que acá el kirchnerismo ha ido construyendo desde una debilidad prácticamente ya congénita, una gran mayoría política que tiene una potencia política que es sobre todo, digamos, lo más llamativo. Y un detallecito al final, el acto cerró con un tema, que sí. es un tema cuya letra escribió, que era letrista de Sandro, no sé si ustedes se acuerdan, fue la música de campaña de Néstor Kirchner cuando fue derrotado por Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y evidentemente ha habido una decisión de cerrar el acto con eso, porque me parece que también había un homenaje a ese hombre que tomó el gobierno con el 22% de los votos, se enfrentó con sus convicciones, perdió en elecciones democráticas, se bancó esa pérdida y reconstruyó prácticamente desde ese lugar de derrota una mayoría política que es la que hoy le permite gobernar a la presidenta como lo está haciendo, ¿no? Digo, en ese sentido creo que hoy fue, insisto, un acto fundacional de reconocimiento de la identidad propia y de una oferta contundente, repetida hacia la juventud para que tome las banderas estas y las lleve adelante, ¿no? Cristina, creo, yo no anoté, pero calculo de haber mencionado a los jóvenes y a la juventud más de 30 veces en su discurso. Hola, Roberto, Lucía te saluda, ¿cómo estás? Hola, Lucía, ¿cómo bien, andas? ¿Qué trajiste? Traje de todo, como siempre. Escúchame, te quería, justamente vos que te acordabas de ese acto en la CGT, ¿qué sí. observación tenés que hacer acerca de la concurrencia sindical? ¿Había sindicatos, había grupos, había jóvenes? ¿Cómo lo viste o no? Mira, había sindicatos, estaba Foetra Buenos Aires, ajá. estaba UPCN, la Asociación Obrera Textil, había sindicatos, pero no era la presencia mayoritaria. Claro, estamos hablando claro. de la concurrencia, estaba aportada básicamente por lo que fue la Cámpora, el Movimiento Evita, el Frente Transversal, claro. Nuevo Encuentro, Tupac, la organización Tupac. Sí, pero además vi aparecer por ahí una bandera del Partido Intransigente, ¿o me equivoco? O sea, unas confluencias, digamos, de la línea nacional y popular muy interesantes. Forja, dijo sí. la presidenta también. Sí, había, estaba el Partido Intransigente. Bueno, había muchas banderas de todo tipo, digo, la presencia de Che Guevara, la presencia de Evita, de todo lo que es la iconografía histórica del movimiento nacional y popular, digamos, ¿no? Estaba presente aquí y evidentemente sí, el caudal mayoritario ha sido el caudal que aportan el movimiento Evita, digamos, la política claro. territorial. No había, sí, los sindicatos estaban separados, digo, no es que estaba un lugar ocupado por el sindicalismo. Y con respecto al acto que vos decís, que es el que yo recuerdo, fue la marcha de antorchas ahí en Paseo Colón e Independencia, aquel había sido un acto convocado por el Movimiento Evita y la CGT. Y hoy la CGT acá no estuvo. Creo que había muchísimos afiliados a sindicatos de la CGT, pero fue evidente la ausencia, no tanto por el hueco, sino porque me parece que se ha perdido también la CGT, esto es una opinión personal, un hito histórico dentro de que es la identidad kirchnerista, y no somos pocos los que veríamos también en ese kirchnerismo una participación, al menos en su comienzo y durante muchos años, de Moyano, Hugo Moyano, de lo que ha sido la juventud sindical. Pero hoy no estaban acá, decidieron no venir. La cancha se llenó igual, claro. Eso hay que decirlo, ¿no? Sin aparato, digo. Robert. Sí, no, acá no se notó esa ausencia, más que una ausencia de tipo, yo diría, casi afectiva, porque cuando pasaban los momentos del video, Néstor, yo recuerdo muchos compañeros de la CGT que en esos momentos estuvieron muy firmes al lado de Néstor Kirchner. Ahora, ¿por qué no quieren estar al lado de Cristina hoy? Yo creo que es una decisión que va a juzgar la historia. Robert, en un momento del discurso la presidenta se refirió a la importancia de ser parte de algo, ¿no? De sentirse parte de un colectivo, de que exista representada cada una de las inquietudes de las personas que hoy estuvieron ahí, una idea de nosotros. Y yo pensaba también en la enorme cantidad de gente que escuchó este discurso desde su casa, por la radio pública o que lo miró por un canal de televisión y que también se siente parte de algo. ¿Cómo aquellas personas que en este momento del país pueden disfrutar un acto como este y valorar lo que está pasando en el país, seguramente tienen una sensación de mayor alegría que aquellos que deciden, o porque les parece o porque no pueden, quedarse afuera? No, seguro. A ver, me parece que el discurso de Cristina ha sido un discurso contenedor para vastísimos sectores de la población, que quizás no necesariamente vienen a un acto. Hay que movilizarse, hay que dejar a los chicos en un lugar, hay que estar varias horas parado. Nosotros para ingresar tuvimos una hora y media, claro, en el medio de una marea humana impresionante. No todo el mundo participa de esto, pero sí creo que el discurso de la presidenta es contenedor y contiene a toda esa gente que no puede participar en un acto, pero sí apoya muchas de las políticas públicas de este gobierno, ¿no? Me parece que eso, incluso te digo, hay un detallecito que algunos criticaban, pero no hubo marcha peronista en el acto. Que fue impresionante el momento en el que pusieron el tema de los redonditos ricota, banderas rojas, banderas negras, sí, mariposa, no. A ver, acá, espera que me acotan. ¿Cómo a es? A ver. Mariposa Pontiac, me dice. Yo, viste, tengo menos redondito de ricota. El que dice banderas rojas, banderas negras, no es mariposa Pontiac. El que pusieron es mariposa Pontiac. No, es banderas rojas, banderas negras. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama. Ah, juguetes perdidos. Acá también me acotan a mí juguetes y ese perdidos. Es el tema que se escuchó. Bueno, fue ese instante, pues aparte estallaron unos papelitos, digamos, la nueva comunicación, aún en este tipo de actos, digamos, incluye parte de lo que era el folclore clásico de los actos y también algunas cosas que ya son más de festivales, o tal diría de recitales, ¿no? Mucha pantalla, muchos papelitos, hubo en un momento también fuegos artificiales o algo parecido. Robert, sí, ¿te quedas un segundito en línea? Porque está Gerardo Mazzocchi con Juan Manuel Abal Medina, ¿lo escuchamos? ¿Lo escuchás sí, con nosotros? No. Dale. Gerardo, adelante. Bueno, estamos acá con el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Está siendo consultado por algunos colegas. Algunos medios del interior. Estamos en vivo para Radio Nacional, Juan Manuel. Bueno, en principio, ¿qué te parecieron las palabras de la presidenta? No, realmente fue un discurso, siempre Cristina nos sorprende y una y otra, ¿no? Cada día que habla es como encontrar nuevos caminos, ¿no? La construcción que hoy hizo de recordar lo que fuimos logrando, y como todo eso, y a pesar de lo más importante, ya lo decía, es cuando veía a los jóvenes que volvían a la política, creo que sintetiza todo, porque, qué sé yo, en un acto tan masivo como este, lo más masivo es que todavía terminó hace un montón de tiempo y la gente sigue acá adentro festejando, bailando, sonriendo, saltando. Y eso es lo distinto. En una política ya hace muy poquito la gente iba, cuando iba era carreada en micro, se escapaban antes casi que empezara. Acá la gente no se quiere ir porque hay convencimiento, porque hay ideas, porque hay mística, porque bueno, porque creo que con Cristina recuperamos la idea de que la política es para transformar la realidad, ¿no? Ahí está escuchando a Agustina Díaz, Roberto Caballero, de la Radio Nacional. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Roberto, ¿vos lo escuchás también al ministro? Lo escucho ahí a Juan Manuel, yo estoy ando en Vélez, Juan Manuel, yo. Muy bien. Recién de la cancha, la verdad que fue un acto impresionante, estábamos comentando recién, pero bueno, importa que vos hagas un balance del discurso que yo estaba escuchando recién, la apelación a la juventud, ¿no? Como eje central de la propuesta del discurso de hoy, ¿no? La apelación como eje central porque es de recuperar futuro, ¿no? Porque cuando Cristina cuenta que lo más importante es eso, porque justamente para que los jóvenes vuelvan, política tenía que ver con que pues, empezaron a ver una política totalmente distinta, una política que en la Argentina, y bueno, bien vos lo sabés y los oyentes, durante tantos años tuvo que ver con esa cosa gris, chata, del oportunismo, la preventa, buscar el cargo por el cargo, por los beneficios, encuestas, marketing político y cero ideas. Tuvimos esa enorme suerte histórica, ese azar que hablaba la presidenta, de que aparecieran dos personas como Néstor y como Cristina, que patearan enorme brutalmente esa mesa de la imposibilidad, demostraron que la política con mayúscula es la transformación, es pelear por los ideales, es pelear por los sueños, y bueno, creo que eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Juan Manuel, en un momento también la presidenta se refirió a la sintonía fina, ¿no? Y a la poca comprensión, claro, que habían tenido algunas personas al creer que iba a significar eso cambiar de política. Me pareció también otro punto importante del discurso, sí, de la presidenta. Sin duda. Cuando ella habló de esto y lo que venía de esta nueva etapa de la sintonía fina, y sobre todo Mañeto y sus seguidores empezaron a discutir por todos lados que era que venía el ajuste, que venía la recesión, que venía un país para atrás. Lo dijo Cristina, no la conocían a ella ni con este pueblo, al contrario, venimos a profundizar y apenas, todavía no se cumplieron 5 meses de marzo y reformamos la Carta Orgánica del Banco Central, que parecía una piedra central del neoliberalismo en la Argentina, y recuperamos el jefe, así que más claro imposible, ¿no? Está bien, Roberto, ¿querés decir algo más? No, siguiendo un poco lo que decía Juan Manuel, me parece que aquellos que habían interpretado la política fina como en realidad un ajuste o un retroceso, bueno, se han equivocado de cabo a rabo, ¿no? Me parece que estamos hablando de soberanía energética, estamos hablando de soberanía monetaria, y hoy Cristina hizo varias apelaciones a la cuestión nacional, ¿no? En un momento todo el estadio cantó Patria sí, Colonia no, como a veces uno grita ahí en el estudio. Pero muy sentido, digamos, de parte de todo el estadio, porque obviamente también está la cuestión de la soberanía popular, de la soberanía territorial con el tema Malvinas. Me parece que es uno de los ejes principales de este proceso, al menos en esta etapa. Sí, absolutamente de acuerdo. Es como ella dice, la tarea de construir un país con 40 millones de argentinos, con 40 millones de argentinos adentro. Y los que estén convencidos, que quieran, los que sigan pensando que la Argentina puede ser para unos pocos y que el resto tiene que sufrirlo, bueno, se van a llevar una y otra vez la decepción, porque este proyecto va a seguir profundizándose y en el mismo sentido que viene, que es a favor de las grandes mayorías populares. Ministro, muchas gracias por el contacto con la radio pública. No, muchas gracias a ustedes. Gerardo. Allí estábamos escuchando la palabra de Juan Manuel Abal Medina, que estaba con Gerardo Masocchi. No sé, Gerardo, si estás por ahí. Sí, acá estamos. Sí, bueno, sí, les cuento un poco cómo sigue el estadio. La gente, gran cantidad aún permanece en el, digamos, bailando. Otra cantidad de gente aún está en afuera. Y se, bueno, ustedes lo escuchan, ¿no? Se siguen tirando bombas, sí, de estruendo. Hay motos que también escuchamos. Alegría, mucho festejo. Y no se quieren ir. La verdad, se quedan aquí, en este estadio, disfrutando de un día en donde realmente la militancia escuchó atentamente a su principal jefa política. Bueno, entonces quédate vos también, Gerardo, y vos también, Robert, porque tenemos que ir a las noticias. Vamos y volvemos con más en vivo desde Vélez, ¿les parece? Dale, muy bien. Ahí está, enseguida volvemos. Informativo en la radio pública y después más en vivo desde el Estadio de Vélez. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, una décima, humedad 59%. Cristina Fernández agradeció a todas las fuerzas políticas que apoyan la ley que impulsa la soberanía hidrocarburífera. La jefa de Estado lo manifestó al hablar en el Estadio de Vélez frente a funcionarios, organizaciones sociales y militantes. Muchos desprevenidos pueden pensar que este acto tiene que ver con esa decisión del 16 de abril o la votación en el Congreso, pero en realidad, por el azar, que también interviene muchas veces en la historia, hoy estamos aquí, luego de haber obtenido una media sanción en el Senado y a una semana o poco menos de tratarse en la Cámara de Diputados. Gracias una vez más a todos los que lo hicieron posible. Algunos legisladores de la coalición cívica respaldarán el proyecto que recupere el control sobre YPF. Diputados de la coalición cívica van a votar favorablemente el proyecto de expropiación de YPF. Uno de ellos, el legislador santafesino Carlos Comi, reconoció que hubo una fuerte discusión dentro de su bloque y que no habrá una posición uniforme. En diálogo con Nacional, justificó por qué apoya el proyecto. Porque a favor, en mi caso, porque soy... son convicciones que he sostenido toda la vida. Realmente la privatización de YPF era la infamia más grande que había producido la democracia argentina en términos económicos, similar a los indultos o situaciones de ese tipo en otros planos. Y no podría no votar a favor cuando decide el Estado argentino recuperar el control accionario de la empresa. Fue una discusión muy ardua, por supuesto, que la doctora Carrió se va a abstener, creo que nadie va a votar en contra, se van a abstener y el diputado Piemonte y yo vamos a votar a favor. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Un grupo de manifestantes cortan el puente Pueyrredón. La medida se lleva a cabo en la subida de Avenida Mitre y la bajada de Avenida Belgrano. La Agencia Nacional de Seguridad Vial recomendó a los automovilistas desviarse por Hipólito Yrigoyen como alternativa. Por este motivo, el tránsito vehicular presenta demoras en las salidas de Capital y especialmente en la zona de autopista Ilia. El tiempo en Buenos Aires, temperatura 14 grados, una décima, humedad 59%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Nacional nos enseña todos los días. Muy contento con la programación total que tiene. Me siento realmente interpretada. Muchas gracias por el nivel de análisis que todos mantienen. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Muchas gracias por lo que ustedes hacen en radio, esclareciendo el panorama de Nubarrón. Y la verdad que estoy escuchando la radio y he escuchado otras radios para saber qué dicen, y la verdad que es un horror. No sabía más que radio escuchar para poder escuchar algo bueno. Listo, sigan adelante. Suerte. Lo siento como ese amigo que vas por la calle. Che, Cassie, ¿cómo te va? Vení, vamos a tomar un café de esquina. No estoy de acuerdo con vos. Me parece bárbaro que se pueda criticar. Es la radio de cabecera que uno debe tener. Razón de vivir mi vida. Te quiero mucho y adelante la radio pública. Seguimos nuestra música, nuestra patria a través de ustedes. Gracias por ayudar a mis neuronas todos los días. Para aligerar, para descartar. Siempre están presentes en mi familia. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Tu comentario es el reflejo del sentido de la vida que le damos. Cada vez me gustan más porque critican, son honestos intelectualmente. Escucho todo el día Radio Nacional. Te mando un beso grande, te quiero mucho. Son mi compañía todos los días. Una hermosura. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Seguimos desde la Feria del Libro haciendo Mañana es Hoy. Nos vamos en vivo una vez más al Estadio de Vélez. Me arriesgo a decir que la frase más importante del discurso de la presidenta fue cuando dijo: lo mejor que hemos hecho es la incorporación de los jóvenes a la política, porque eso es futuro. Por ahí van a andar algunos de los títulos de los diarios de mañana, me atrevo a decir, por supuesto, no de todos, ¿no? Sino solamente de algunos. Gerardo, ¿estás por ahí? Sí, estamos acá con el vicepresidente de la Nación, Amado Uru. Agustina, te lo paso directamente porque esto es bastante complicado. Te va a escuchar Amado Uru. Hola, Agustina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Amado Uru? ¿Cómo estás? Y la verdad que muy feliz haber podido tener el acompañamiento de toda esta convocatoria para la presidenta de la Nación. Es realmente impresionante. Y tiene que ver, me parece, con las cuestiones que se han transformado en la Argentina en todos estos años. Este país de... no sé, que no tiene nada que ver con la 2003, y en lo cual hay mucho todavía para dar hacia adelante, porque fíjense una cosa, la presidenta inició su mandato y muy rápidamente pudo reformar la Carta Orgánica del Banco Central, ahora está retomando el control estratégico de nuestra empresa YPF, así que bueno, ella hizo una convocatoria muy fuerte hacia el futuro también. Sí, incluso yo recién decía esa frase en la que dijo: lo mejor que hemos hecho en todo este tiempo, si tengo que elegir una cosa, es la incorporación de los jóvenes a la política, justamente porque eso es futuro, ¿no? Este acto tiene un poco de aroma a eso, a la construcción del futuro de este proceso político. Sí, sí, y tiene que ver en todas las áreas. Vos fijate que hasta la ciudad de Kirchner, los ministros de Economía o el área de Economía era una cuestión que estaba muy lejos de la gente. Y hoy tenemos la convicción de que la economía debe estar subordinada a la política, y eso nos permitió estas transformaciones que nos distancian cada vez más de lo que pasa en otro lugar del mundo, ¿no? Ahora ya como vicepresidente, no tan solo como participante, por supuesto militante, ¿no?, de este proceso político, te pregunto por los desafíos que ves hacia el futuro a partir de este hecho, que seguramente es un hecho político importante para el movimiento kirchnerista y para el gobierno seguramente también, esta enorme convocatoria en el Estadio de Vélez. Sí, que cuando uno mira todo lo que se ha hecho en estos años, tal vez cada una de las cuestiones de transformación podría haber justificado un gobierno, pero este espacio político, el liderazgo de la presidenta, saben que es mucho lo que falta y que tenemos que seguir trabajando para la inclusión, para el crecimiento, para la educación, para todos los temas que hacen a la vida diaria de nosotros. Pero, como dijo la presidenta, la clave es mantener los puestos de trabajo, seguir creciendo en los puestos de trabajo, fue una de las claves de lo que dijo hoy, ¿no es cierto? Sí, también habló de la sintonía fina, ¿no? De no equivocar lo que significa la sintonía fina y cuál es el rumbo de las políticas, que no iba a ser distinto al que ella vino construyendo en el último tiempo. Cuando ella habló de sintonía fina, muchos distraídos o interesados se regodeaban pensando que esto iba a significar la vuelta atrás en alguno de los ejes de política. Y muy por el contrario, la sintonía fina es una forma inteligente de profundizar cada una de las líneas que falta, porque ella lo dijo también, y es muy coherente en todos sus mensajes, me parece que hay que estar para interpretarlos. Cuando se iniciaron este año las jornadas legislativas, ella ahí también lo marcó con mucha claridad, ¿no? Lo que significa la necesidad de cambiar para no torcer el rumbo, es decir, para mantener el rumbo a veces hay que hacer cosas diferentes, pero lo importante es el mantenimiento del rumbo. El rumbo es crecimiento, inclusión social, verdad, memoria y justicia, sobre todo un país para 40 millones. Vudú, lo último, qué importante además que este acto se haya dado después de la media sanción a la recuperación para el Estado argentino de YPF, ¿verdad? Sí, acá otra cuestión me parece muy importante, la presidenta marcó un agradecimiento sí a todos los sectores políticos que acompañan esto, porque realmente uno escucha muchas veces hablar de políticas de Estado y de políticas de largo plazo. Bueno, la recuperación del control estratégico de YPF es una política de largo plazo, es una política de Estado, y entonces que haya habido acompañamiento de otros sectores es también importante porque marca hacia dónde está yendo la Argentina. Pero, lógicamente, tiene que haber un liderazgo como el de ella para que haya el coraje para producir estas transformaciones. Vudú, lo voy a despedir como corresponde tratándolo de usted, ya que tiene el cargo de vicepresidente, a pesar de que usted me haya tuteado, y le pido disculpas por haberlo tuteado, lo saludo y lo despido agradeciéndole el contacto con la radio pública, por supuesto, tratándolo de usted. Muchas gracias. Mire, es más importante que ser solemne, así que no hay ningún problema. Bueno, te lo agradezco mucho entonces. Un abrazo grande. ¿No? Un abrazo grande. Hablamos con el vicepresidente de la Nación, Amado Vudú, que bueno, evidentemente, igual que Néstor Kirchner, él tampoco se fija en estas cuestiones de protocolo y de solemnidad. Gerardo. Bueno, ya tenemos a la presidenta de la Nación. No, pues, estuviste bien. Estuviste bien. Gerardo, Lucía Capozzo te saluda. ¿Cómo estás? Claro, ¿cómo va? Bien, todo muy bien. Te voy a hacer preguntas más domésticas. Pues estoy haciendo una investigación de mercado y con una población que tenés ahí de casi 150.000 almas. ¿Quién tiene la posta de los kiosquitos? A ver, el choripán, la gaseosa, churros. Contame la parte de suministros del acto de hoy. Mucho suministro hubo previa a la concentración. Ajá. Bueno, varios puestos de choripán, algunos también de panchos, pero ese olorcito típico de acto que es difícil de contener, ¿no? Uno cuando pasaba por el lado se tentaba, pero bueno, estábamos desarrollando la tarea periodística. Pero contanos qué te comiste, porque algo todo el día tenés que haber comido. Bueno, les tengo que confesar que me comí un patty. Ahí está. Ya sabíamos, choripán para todos, masoki. Es una hamburguesa, es un patty, sí, claro. Digamos la marca, con tomate, queso, pechuga que hacían sobre un bolichito que está aquí sobre Álvarez Jonte, casi llegando a Retorrit, argentino. Gerardo, hagamos una cosa. Te damos un minuto para que vos puedas conseguir definitivamente sí la nota con la presidenta de la Nación. Hacemos una tanda y nos volvemos a contactar con eso. ¿Te parece? Muy bien, hasta luego. Gerardo Mayocchi desde Vélez Tanda y venimos. Comienza Espacio Publicitario. Hoy más que nunca. Lunes a viernes, 7 a 9. Con Eduardo Anguita, Hugo Panedero, Mariano Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 7 de la tarde, 16 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Esta semana en Revista 23, Antonio Brufau, derrota política y miedo a ir preso. En la mira de la justicia. Al presidente de Repsol lo investigan por daño ambiental, defraudación y vaciamiento de YPF, el multimillonario pasivo oculto de la compañía y el staff de lobistas mediáticos. El ocaso de un empresario que se creía superpoderoso. Además, la mafia de los chalecos, Montoto, Gándara versus Andújar. La lucha por un suculento contrato con la bonaerense. Lalo Mir y los 25 años de Radio Bangkok. Siempre vimos la realidad como un absurdo. Choque en la Feria del Libro. Los escritores ante la avanzada de los mediáticos. 23, una etapa y mucho para leer. Este sábado, desde las 20, en los caminos de Pacho O'Donnell, recorremos la memoria junto a Eduardo Anguita. Irene es un hombre que todavía tiene causas abiertas y que me parece que donde tendría que hablar es precisamente en los tribunales. Analizamos el presente con Federico Bernal. Nosotros no vamos a terminar con el lobby. El lobby va a existir siempre mientras exista dinero, pero existen especias. Desenmascaramos la guerra de la Triple Alianza. Con el historiador Alberto Lettieri. Siempre hay algún tipo de justificación religiosa o moral que encubre intereses económicos y políticos concretos. Y revisamos el colonialismo pedagógico de la mano de Ana Jaramillo. Creo que América Latina tiene una oportunidad excepcional de volver a lo que nuestros libertadores querían, a la unidad. Los caminos de Pacho O'Donnell. A mí me parece que vale la pena recorrer, por lo menos a mí me gusta compartirlo con ustedes. Nominado al Martín Fierro como mejor programa cultural este sábado desde las 20 por Nacional, la radio pública. AM 870. La radio de la patria. Radio Nacional. La radio. Radio pública. Pública. La radio pública tiene libros. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Canto Maestro. Sábado. 7 a 8. El programa de la Cetera. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Especiales de humor. Domingos 20 a 21. Con Gustavo Campana. La radio pública tiene radio pública. La radio pública. La radio pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene concierto. Escuchás, la ves y ahora la lees. Nacional se muda a la Feria del Libro. Hasta el 7 de mayo, la nueva programación de la radio se une a uno de los acontecimientos culturales más importantes del año. Todos los días transmitimos en vivo desde nuestro estudio en la entrada del Pabellón Verde. Un futuro con libros, un futuro con más radio pública. Nacional Argentina en la Feria del Libro. Este sábado en vivo, en Flores Negras, gran homenaje a Luis Alberto Spinetta. Roxana Ahmed cantará temas de su obra y en exclusiva, Charly García hablará de su relación humana y artística con El Flaco. A las 22, con Mariano del Mazo, por Nacional, la radio pública. Por los 35 años de lucha de las Madres de Plaza de Mayo, un recital en el Ecuni para homenajearlas. Héctor Topo Encinar y Juan Batuone en un espectáculo musical imperdible. Sábado 28 a las 17, gratis. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Fin espacio publicitario. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Sana, cariño, azuquitar. Me salen las mulatonas. Muy bien, bueno, mueva, que es viernes y hace calor. Sí, la verdad. Acá adentro. Esto es Don Omar. Ayer se entregaron los Billboard Latinos, aclaremos, la revista Billboard, la revista de la industria estadounidense, donde están todos los charts. Usted cuando ve la película y dice, vio que hay una banda que crece y sube y muestran como unos charts que sube y dice, escrito. Bueno, eso es la Billboard. La Billboard es una publicación que tiene más de 100 años de que se creó la industria de la música. Se ocupa de decir qué es lo que se vende más o menos. Desde hace algún tiempo, los Billboard tienen institucionalizados un premio latino, que suele marcar cómo está la música latina en todo el mundo y en la industria musical del norte, más allá de todo. Ayer se hizo una entrega que tuvo lugar en Miami y ahí ganaron Prince Royce. Las veo que están entusiasmadísimas con Prince Royce, que es un puertorriqueño. Deberíamos gritar así. No entendía dónde estaba lo latino en Prince Royce. Royce. Bueno, ¿dónde está lo latino? No es de República Dominicana. Ah, me sorprendió. Es de República Dominicana. ¿Y en República Dominicana hablan en inglés? No, cariño, yo estaba este verano. Ellos le hacen el reggaetón. Y también Don Omar. Sí, la mejor canción, Tabú, de Don Omar, fue otra de las que ganó. Atrás de eso, Pitbull, que se llevó pocas cosas. Pitbull es el de la canción de Ricardo Ford. Yo con esto todo, I know you want me, taratatata. Ese es. Y detrás de eso, los Maná. Ajá, mira vos, esta gente, está. Don Omar y exactamente. Bueno, hubo un par de nominaciones, ¿no? Si yo le trabajo así a esta hora de la noche, que las ideas se pongan en fila, es como complicado. Atrás de eso hubo homenajes a Vicente Fernández y Celia Cruz. Vicente Fernández es un gran cantante mexicano, padre de Alejandro Fernández, que acá ha venido y ha dado muestras de que las chicas le gustan. Así que los Billboard latinos, como se pueden ver, de rock poco y de argentino menos, pero con una gran presencia igual Argentina dentro de la industria. El reggaetón mueve al mundo, señora. Bailamos un poquitico, cariño. Me subes a Don Omar y bailamos un poquito. Acá estoy presente. Cuéntenos usted algo. El programa termina a las 8, ¿no? Sí. Yo me voy a ir a las 8:30 a una... porque, digo, la Feria del Libro tiene cosas muy interesantes. Sí. Bueno, y yo hoy voy a las 20:30 a la sala VO, Victoria Ocampo. Ah, sí, Vicky Ocampo. Victoria Ocampo. porque me encanta. Nueva sociedad, mesa redonda, izquierdas, poder y democracia. Sí. Viejas preguntas, nuevas respuestas. Sí. ¿Pero usted se cree que esto es una cosa más solemne? Preguntas. No lo sé, Marmurek. No, dele despacio a la mesa porque hay que aguantar hasta el final de la mesa. Le voy a enterar allá, Marmurek. ¿Me las cuenta después? No, pero sí, después se las cuento. Pero va a estar buenísima. Le digo por qué. Porque va a estar la Lucía Topolansky. Ah, qué bueno. La senadora. Presidenta del Senado, exacto, en realidad, y en segundo lugar, la esposa del Pepe Mujica. Va a estar Martín Caparrós y Marco Enríquez Ominami, que si ustedes recuerdan fue candidato. El candidato de un sector de la izquierda en las últimas elecciones en Chile. A presidente, claro. A presidente, claro. Eso llevó a la derrota también, ¿no? Pues se dividieron, pero no importa. Bueno, le voy a contar algo muy importante. Sí. Se los digo. Dale. Ya para mañana. Bueno. En la sección El Catrecito de Ulanovsky. El Catrecito Ulanovsky, sí. Porque Ulanovsky. Carlos Ulanovsky presenta A, o Carlos Ulanovsky se presenta A, o Carlos Ulanovsky participa D. Sí. Bueno, a mí me contaron, chicos, que hubo una noche en la que Carlos Ulanovsky tenía algo que hacer muy tarde en la Feria del Libro y al otro día algo muy temprano apenas abría. Y durmió entre los libros de MC. No, durmió acá. ¿Ah? En el stand de la radio. Parece que se trajo una bolsita de dormir. Decí que no había gente que pudiera venir a ver cómo dormía Ulanovsky. Y parece, claro, como no había nadie, dijo, de tal que es vidriado, no me importa. Claro. La claridad me va a despertar. No, igual clavó, dicen que clavó unos diarios así porque se tenía que Yo apretar. No doy abasto en anunciarlo a Ulanovsky. Y ahora lo anuncio porque es Ulanovsky. Ahora nos cuenta dónde bueno, es que está Ulanovsky. Mañana ahora nos volvemos a Vélez. Mariana, adelante. Dale. Hola, Agustina. Bueno, ya se está desconcentrando la gente que vino al Estadio de Vélez para participar del acto que encabezó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fueron miles de personas las que se acercaron a la cancha de Vélez. Estamos con Marcelo, él es de San Miguel, y vino con su familia, ¿no?, aquí al Estadio de Vélez. ¿Cómo fue que se te ocurrió venir? ¿Vos sos de alguna agrupación o sos autoconvocado? ¿Cómo es? Nosotros somos autoconvocados, somos algunas personas que nos juntamos en el Facebook, somos de 678, nosotros somos autoconvocados San Miguel Oficial. Bueno, vinimos a ver a nuestra compañera Cristina, a llevar adelante este proceso político y a bancarlo. Con todas las medidas que tomó ahora, creo que refuta lo que hizo en las elecciones con el 54% de los votos. ¿Y qué te pareció el discurso de la presidenta? Bueno, la verdad que cada vez que Cristina habla y da su discurso está lleno, en realidad es con contenido y es lo que nosotros queremos para nuestro país. Es algo que necesitamos, es algo que habíamos perdido, habíamos dejado mucho y que bueno, ahora lo tenemos. Bueno, Agustina, hasta aquí entonces las palabras de Marcelo. Marian, ¿sí querés hablar con él? ¿Le puedo preguntar algo? Sí, dale, te voy a pasar. Marcelo, te cita Agustín Arias en Radio Nacional. Hola. ¿Cómo te va, Marcelo? Hola. ¿Me escuchás, Marcelo? ¿Cómo te va? Agustina te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atenderme. Quería preguntarte, porque me dieron curiosidad tus palabras, contame algo concreto en lo que haya cambiado tu vida en estos últimos años con este proceso político. Bueno, mira, en realidad hace pocos años que empezamos con esto de este proceso político, para mí personalmente, porque es como que antes uno no creía, no pensaba que no se podía cambiar nada, que estaba todo igual, que uno ponía su granito de arena, pero seguía todo en nada, todo difuso. En cambio, bueno, con Néstor fue todo distinto y ahora con lo que sigue Cristina, bueno, lo está haciendo. Buenísimo, Marcelo, muchas gracias por atendernos, por favor, y por contarnos esto, que me parece muy importante, que volviste a creer en que trabajando desde la política se podía transformar la realidad. Es importantísimo, por supuesto, que eso sea así. Muchas gracias. No, por favor, gracias, y un saludo muy grande a todos mis amigos del Facebook por el Bocha. Dale, cómo no, el Bocha, entonces saluda a todos los amigos del Facebook de 678. Sí. Mariana, seguimos con vos. Bueno. Marcelo, bueno, Agustina sigue en la desconcentración y obviamente el tránsito en la zona de la cancha del Estadio de Vélez está cortado. Mariana, tengo dos preguntas. Gerardo Masoki comió un pati de cancha, riquísimo. ¿Vos qué comiste a lo largo de esta tarde allá en Vélez? Ay, nada. Y ella es muy tengo un hambre. Sí, torta de cumpleaños entonces, eso, Capacholi. Y esa era mi segunda pregunta. Mariana, ¿qué vas a hacer para tu cumpleaños? Tenés medio minuto para decirlo. Ay, mira, estoy acá en Vélez festejando con tanta gente. Yo invité por el Facebook, le dije a la gente, el que quiera festejar conmigo, que venga. A Vélez no pensé que iba a venir tanta gente, pero bueno, estoy muy contenta, muy contenta. ¿Igual llevaron regalo todo, Mariana? No, pero bueno, ya con la presencia alcanza, ¿eh? Mariana, que debes tener algo muy atractivo para que una cancha de Vélez esté festejando con vos tu cumpleaños. ¿Vos te das cuenta? Hasta la presidenta vino, Agustina. Feliz cumple, Mariana, un beso enorme. Dale, gracias, un beso. Que la pases muy bien, ¿eh? Gracias, un beso. Una de nuestras compañeras que está siempre con los ojos y la voz de la radio pública, donde están las noticias. Y ahora hay más información, seguramente con los compañeros del informativo. Después seguimos acá desde la feria. Y vendrán entonces las noticias en las voces de Silvia Mila, Adriana Zanca, la puesta en el aire de Ricardo Artola. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 2 décimas, humedad 61%. Cristina Fernández llamó a la juventud a tomar la posta para seguir reclamando por la soberanía de las Islas Malvinas. La jefa de Estado lo manifestó al encabezar el acto de la militancia en el estadio de Vélez Sarsfield. Son ustedes, las nuevas generaciones, son las que tienen que tomar la posta y la bandera para seguir con los ideales de 200 años de historia, para que nuestras Islas Malvinas vuelvan a formar parte de nuestras instituciones, porque ya son parte para siempre de nuestra geografía y de nuestra historia, para hacerlo por el camino de la paz y de la diplomacia, como lo hemos hecho y como lo seguiremos haciendo inclaudicablemente. Aumentará el agua en la provincia de Buenos Aires. Consumidores de más de 80 ciudades deberán pagar un aumento en el servicio de agua corriente y cloacas que presta la empresa Aguas Bonaerenses a partir del 1 de junio. La resolución establece que la suba involucra a las viviendas con el servicio medido y no medido de agua corriente, con actualizaciones sobre el valor fijado para la unidad de agua. La medida involucra a La Plata, Berisso, Ensenada, 12 distritos del conurbano y grandes ciudades del interior como Bahía Blanca, 9 de julio y Junín. Tras el rechazo a la recusación de los jueces del caso Cromañón, comenzará el segundo juicio por la tragedia. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal 22 por extemporánea, tras considerar que el Tribunal Oral en lo Criminal 24 no incurrió en prejuzgamiento. Por este motivo, el segundo proceso por el incendio en la discoteca República Cromañón podrá iniciarse el próximo jueves. El pedido lo había realizado la defensa del excomisario Gabriel Sebar, ex jefe de la seccional séptima, que considera que los jueces, al haber intervenido en el primer juicio por el caso, ya habían emitido opinión sobre el acusado. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 2 décimas, humedad 61%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, Lucía, el tema es así. Ricardo Mazzocchi se comió un patty. Sí. Mariana Capaccioli tiene mucho hambre, no comió nada en toda la tarde. Sí. Vamos a ver qué comió Roberto Caballero desde Vélez. Roberto. Me dio de cancha. Me comí un frío bárbaro, eso es cierto. apenas salí. Todavía no, todavía estamos dando vuelta. Recién salimos de la zona de conflicto, ¿eh? Porque estaba todo muy trabado con el tema del tránsito. Que todavía no comimos. Lo que sí, te puedo hacer unas apostillitas de color. Dale. De lo que fue el acto. Primero, bueno, muchas gracias a todos los oyentes de Mañana es Hoy, porque me crucé con todos los oyentes. Nada, increíble, con el cariño que hablan sobre la radio, sobre el programa, le mando saludos a todos. nos hemos sacado foto con todo el mundo, la verdad que muy, muy lindo. Y después, no, algunas apostillas del acto, una cosa que me llamó la atención, debe ser la primera vez en la historia argentina que un secretario de Comercio Interior, que es el hombre que tiene el control de los precios, entre otras cosas, es vivado por todo un estadio repleto, moreno, estaba todas las tribunas, la verdad fue impactante, yo creo que es inédito, la historia nacional. Y la verdad, ¿no? Porque aparte ese personaje tan demonizado, que bueno, que por muchos medios es así, que se elija avivar en un estadio repleto, la verdad que es verdad que es un signo. No, esto es un signo y un síntoma también de una situación política que yo también digo, me parece que es inédita si tenemos en cuenta la historia argentina reciente, ¿no? De las últimas décadas. Me parece que el grado de adhesión también, lo que despierta Cristina Fernández de Kirchner, realmente es algo no habitual, ¿no? Estaban todos esperando el discurso de Cristina y cuando hablaba ella tiene un silencio prácticamente religioso y comienza a hablar y la gente va siguiendo cada una de sus palabras, bueno, y hay un enganche especial, esto hay que decirlo, y es un liderazgo realmente masivo, realmente reconocido. Y se espera lo que ella dice, y se lo espera con atención. Bueno, nosotros lo vemos a veces en la radio, cuando a veces nuestra columnista estrella aparece, y realmente la gente se engancha escuchando lo que dice la presidenta, porque no hay ninguna palabra en el discurso de Cristina, es una palabra gratis. No hay palabras ni inocuas, inocentes, todo es una definición, y también uno está, yo escuchaba o veía más que nada a mucha gente como esperando una definición. Y la definición estuvo, creo que es muy fuerte esto de la unidad y organización, que creo que tiende a institucionalizar el kirchnerismo, a coordinarlo mejor, y obviamente lo de la juventud, que me pareció también una definición política de cómo y con quién construir a futuro, ¿no? Recién hablaba Juan Manuel Almedina, decía, bueno, la juventud es estar sembrando en ese futuro y que este proceso no se agote una vez que los que son los dirigentes hoy de generaciones intermedias, digamos, tengan otro tipo de responsabilidades o ya no estén a cargo de las responsabilidades mayores. Y me parece que también fue un mensaje hacia adentro del kirchnerismo ese, ¿no? Porque hay resistencia en algunos sectores del kirchnerismo a este sujeto juvenil, porque me parece que también hay muchas veces uno puede interpretar algo de mezquindad, pero no solamente es eso, digo, me parece que cada uno va defendiendo su lugar y la historia después va acomodando las cosas como debe ser. Acá lo que ella bajó como conductora política del espacio es que la juventud es la que tiene la prioridad en cuanto al armado, y creo que también explica muchas de las definiciones o las decisiones que ella tomó antes de las elecciones y luego de las elecciones también, ¿no? Asignándole roles muy importantes en la aerolínea estatizada, el viceministro de Economía actual, Axel Kicillof, viene también de ese sector juvenil. Le está dando responsabilidades y los está haciendo también rápidamente hacer un curso de cómo se gestiona, hacer un curso de cómo se maneja la cosa estatal, y un curso de política también, y un curso de política haciendo realidad lo del trasvasamiento. Esa es la opinión que yo tengo en relación a esta etapa del kirchnerismo. Y Robert, bueno, también es un punto importante cuando ella desdice esto de lo mismo que se eligió para la convocatoria del acto, unidos y organizados, es bueno, hacia el interior, organícense y únanse, porque vamos a seguir todos juntos dentro de del mismo lado para adelante. Y sí, me parece que, a ver, vamos a poner un poco en perspectiva la historia, ¿no? Para los que crean que el kirchnerismo estaba agotado allá en aquellos años de 2008, 2009, después de la crisis de la 125, incluso después de la derrota de Néstor, la capacidad de reinvención que ha tenido esta identidad, pero sobre todo porque es un gran envase de época, ¿no? Y me parece que recién ahora empieza a cristalizar, y por eso esto de unidad y organización, llamando también, no a la disciplina en términos de haces esto o nada, sino, bueno, no, de encontrar, digamos, disolver las diferencias. Exacto, encuentren puntos de encuentro, claro, y de síntesis, porque es evidente que se está construyendo una nueva identidad que, insisto, tiene mucho de las identidades previas de la política en la sociedad argentina, pero también se está gestando en el hoy, porque eso es muy evidente, no solamente por la franja juvenil, digamos, sino por las definiciones de Cristina, que hoy, por ejemplo, no mencionó a Perón en su discurso. ¿Entendés? Ahora, Roberto, en los brazos del costado, en esas cosas sí aparecía la imagen de Perón, una imagen de Evita, pero ella no lo mencionó. Y hay una decisión de no hacerlo, entendiendo, yo creo que la vieja idea de la transversalidad es también un signo de este momento, ¿viste? Bueno, todos pueden formar parte de este proyecto, no necesitan ser puntualmente ni peronistas, ni radicales, nada. Todos pueden serlo si entienden que lo que estamos haciendo nosotros es un proyecto de unidad nacional. Roberto, igualmente yo tengo esta sensación, muchas veces lo hemos hablado, que se está verificando, sin nombrar necesariamente al peronismo, lo que el peronismo históricamente venía dando y viene dando en nuestra sociedad. O sea, trasvasamiento generacional, cuando hablamos de la organización, ¿no? Que era lo único que vence al tiempo, cuando hablamos de la Unión Nacional y cuando hablamos de la convocatoria a los jóvenes, y en este momento y con estas características, con esta nueva impronta de hoy que le está dando el kirchnerismo, me parece que se está englobando eso para todos los argentinos. Sí, yo creo lo mismo, Hernán Breña tiene una teoría, yo te la sigo un poquito, él dice que ha nacido el cuarto movimiento histórico. La verdad que es lindo como teoría, como para analizarla, hay elementos para sostenerla, hay elementos para interpretarlo de ese modo. Pero es evidente que las definiciones políticas del hoy están dando una forma a este proceso político que va a confiar en una identidad nueva. Yo participo de esa idea también, que incluye todo lo otro, ¿eh? Claro, hoy cuando vos veías las banderas, tenías de Tupac Amaru, Evita, Perón, Che Guevara, incluye todo lo otro, todas las identidades de los linajes ideológicos de los más variados, ¿no? Que han decantado acá, están incluidos. Pero a su vez, es todo eso en el ahora. Ese es lo que estamos viviendo. Claro, como se decía, hechos no palabras, creo que tampoco es necesario cantar la marcha. Lo digo positivamente, bueno, ¿no? Por esta cosa que decís, algunos nos van a criticar, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Pero creo que no es necesario. Incluso, Robert, recién conversábamos con Amado Gudú y él nos señalaba la importancia también de la parte del discurso en la que la presidenta, en este contexto, volvió a agradecer a los partidos políticos de la oposición que apoyaron la recuperación de YPF. Claro, tal cual, tal cual. Porque hay una agenda, a ver, ¿viste? Y eso, Lucía, vos te acordás de lo que eran las bases para el proyecto nacional. Sí. ¿Sí? Claro. Muchas de las definiciones actuales de Cristina están contenidas ahí. Uh-huh. Ahora, obviamente es un mundo distinto a aquel del 74. Pero están muy contenidas. Claro, bueno, en muchos casos afortunadamente. Sí. Pero están contenidas ahí. Y la verdad que la apelación o la interpelación que ella hace sobre eso es a sectores que identifican e interpretan lo que hace, pero también a otros, y en eso insisto, en el tema juvenil, que están viviendo una historia que es la actual. Entonces hay que explicar y hay que decir. Y quizá, digamos, los interpelás desde ese, a ver, desde el llamado Unidad Nacional, que lo hizo varias veces, desde esta apertura a reconocer que otros sectores, en este caso puntual de YPF, han acompañado, con lo cual hay una recuperación de la política. De la política pudo sustraerse de los intereses corporativos. Esa es una excelente noticia para todos, Y tiene que ver con la cultura kirchnerista, aunque evidentemente ni los radicales ni muchos de los que apoyaron son kirchneristas. Pero tiene que ver con esta idea, con esta dinámica que propone el kirchnerismo, de decir, bueno, recuperemos la política como herramienta de transformación. Claro. Y en eso me parece que Cristina tira y da ejes para profundizar en ese aspecto y no tanto la división. Porque vos sabés, digo, el país estuvo atravesado durante medio siglo con el tema del peronismo y el antiperonismo. Robert. Y quizá esa no sea la disyuntiva de la hora, ¿no? Sin duda. Escuchamos un mensaje que hay de un oyente para vos y después cerramos este contacto, si querés. Dale, cómo no. Sí, soy Liliana de Floresta. Saludos para Caballero y Cintia Ottaviano, que los vimos en Vélez. Acabo de llegar de la cancha. Quería marcar una cosita. Macri estuvo presente, nos apagó todas las luces a la salida del estadio y tuvimos que caminar bastantes cuadras por ahí, por la avenida Juan B. Justo, en total oscuridad. Bueno, el acto salió fabuloso, a pesar de las intenciones. Muchas gracias, sí, es verdad. Roberto, usted estaba en horario de trabajo, usted no puede salir con una chica. No, pero qué importante, que los oyentes siempre nos hacen de cronistas. Pero claro. Y nos cuentan lo que está pasando incluso en las inmediaciones del estadio. Claro, para la revista del corazón. No, yo lo digo por lo que dice de las luces, Robert. Mira, si te cuento lo que está haciendo ahora Cintia Ottaviano, mira, está manejando, tratando de llevarme al diario, porque tengo que pararme a escribir, y estamos perdidos hace 20 minutos. Recién paramos a un patrullero de la Metropolitana para preguntarle dónde estábamos. GPS, no saben ellos tampoco, los de la metropolitana por ahí tan lejos no conocen. La verdad es que sí, Juan me justo derecho, pero no se podía andar por ahí. Y bueno, nos fuimos por unas calles aledañas, y aquello que es. Como todo es en diagonal ahí. Pará, llegamos a Temaiquén, me parece. ¿En qué calle están? A ver, que yo soy del barrio, te ayudo, a ver. ¿En qué calle estamos? A ver. No, Beiró. Beiró. ¿Y dónde nos fuimos? Avenida Beiró. Espera, ¿Beiró y qué? ¿O qué altura? Y Avenida de los Incas. Beiró y Avenida de los Incas. Ay, no, chicos. Claro, parece la... porque se fueron para Devoto. Sí, claro. Villa Urquiza, Devoto están ahora. Re lindo. Estamos en la cárcel vamos a terminar si seguimos así. Es lindo. Vayan a comprar muebles que por ahí se venden. Bueno, Robert. Bueno, Buenísimo. No sé si hablaron con Tati. Tati estaba hiperemocionada. Sí, hablamos. Eve también, tuvo párrafos para Eve, para Tati y para Estela, ¿no? Cristina siempre está guardando esa unidad. Ya sabemos que entre ellas, digamos, a veces no están lo mismo, no tienen las mismas posiciones, pero Cristina reivindica y las rescata a todas, ¿no? Y qué bueno que sea eso así, porque de alguna manera también es un intento superador. Un momento emocionante cuando se mencionó que en el estadio estaban los 30.000 desaparecidos y se levantaron todas las madres del viento a aplaudir, y la verdad que se nos puso a todos la piel de gallina. Aparte de uno narrar y contar, de hacer la crónica del día, bueno, uno también está en un lugar, en un momento determinado de la historia, y la pucha, si no se conmueve con estas cosas, entonces estaría hecho de fierro, ¿no? Es cierto. Es cierto. Bueno, Robert, te agradecemos el contacto, como siempre, importantísimo tener tu palabra, y nos vemos el lunes, como siempre, a las 6:00 p.m. Hasta el lunes a todos y a todas. Ahí estaba, Roberto Caballero. Ahora nos vamos a ir un ratito al piso, ¿les parece, Lucía o Horacio, les parece? Y sí, lo tenemos muy olvidado, el piso. Porque allí está en este momento, están Telma Luzzani y Jorge Mancinelli, que se van a tomar unos cortitos minutos para decir algo, y luego vamos a cerrar con la información de la Feria del Libro, así que necesitamos, compañeros, se los cuento, minutos para eso, para el final. Pero ahora sí, arrancamos con Jorge Mancinelli. Jorge, menos mal, porque Telma no está, Agus. ¿Qué pasó? Bueno. Bueno, tomo uno de los conceptos que... sostuvo la Presidenta de la Nación, y que fue que estábamos viviendo una nueva forma de intervención del Estado, ¿sí? Dijo Cristina Fernández de Kirchner, es recuperar nuevas formas de intervención del Estado para gestionar junto con el sector privado. El Estado, dijo, no puede declinar la responsabilidad de la conducción. Y se da la casualidad que en estos días, más precisamente hoy, se ha conocido la política del ANSES en las empresas en las que el fondo jubilatorio tiene acciones. Se trata de 42 empresas. De esas 42 empresas ha habido esta semana asamblea en 34, y la ANSES ha conseguido que se destinen a inversión más de 9 millones de utilidades del ejercicio pasado. Si vemos cuánto ha sido el fondo destinado a inversiones de las compañías en las que la ANSES tiene participaciones, las participaciones accionarias, vemos que al 31 de diciembre suman más de 9.000 millones de pesos. A esto se refería la Presidenta de la Nación cuando dijo, estamos construyendo una nueva forma de intervenir del Estado junto con el sector privado. El Estado no puede declinar la responsabilidad de conducir estos procesos. Me parece que este fue un concepto que, en medio de la emoción, de la alegría, de la masividad del acto, no pasó desapercibido, y cuando lo contrastamos con los resultados que está obteniendo la ANSES, queda absolutamente claro lo que dijo la Presidenta. Jorge, muchas gracias por esta intervención. Y también vamos a hablar ahora con Telma, que está por teléfono. Porque está un poquito pachucha todavía. Telma, ¿cómo estás? Todavía. Sí, no, pero ya la semana que viene voy a estar bárbara. Bueno, buenísimo. Telmi, ¿qué nos vas a contar? Mira, yo tenía para contarles, que me parece lo vamos a dejar para la semana que viene, para ampliarlo bien, el viaje del ministro de Defensa de Estados Unidos, el jefe del Pentágono, a Brasil, Colombia y Chile, sí, con un proyecto bastante polémico de armar como una especie de alca militar en contra de nuestro Consejo de Defensa del UNASUR. Pero bueno, como es un tema un poco complejo, les voy, se los voy a ampliar bien el lunes. Respecto de lo que, del discurso de la presidenta, quería comentar, bueno, que me dio mucha emoción en general, pero en particular cuando habló del aspecto latinoamericanista que está teniendo este proceso. No solo el saludo al presidente Chávez, que de paso les comento que volvió de La Habana, si bien las informaciones de su salud son bastante contradictorias, pero me resultó muy importante que Cristina inserte este proceso que estamos viendo en Argentina en el marco de lo latinoamericano, porque realmente ahí es donde cobra sentido todo este trabajo y todo este proceso. Y de paso te digo, Agustina, que mañana, sábado a las 12:30, viste que tenemos el programa de Visión 7 Internacional. Con una visita muy especial. Exactamente, eso les quería contar, con la visita nada menos que de la senadora Lucía Topolansky, además la primera dama, es decir, la esposa de Pepe Mujica, que es una mujer fantástica, en un sentido parecido a Cristina, en el sentido que es un cuadro militante desde muy jovencita, con su compañero de toda la vida, una mujer que hace unos análisis interesantísimos. Aparte de su experiencia de vida, ella tiene realmente una capacidad analítica y una capacidad de comprensión del tema interno uruguayo, de la relación con Argentina y del tema latinoamericano también muy, muy interesante. Buenísimo, así que entonces mañana 12:30 del mediodía por la televisión pública, Visión 7 Internacional, imperdible. Imperdible porque va a estar en el piso ella, así que claro, digamos, no es una cosa grabada. Así que bueno, tenemos esa suerte de tenerla a Lucía Topolansky. Buenísimo. Así que bueno, los invito a todos y el lunes nos vemos, si te parece. Nos vemos el lunes, que te mejores y hablamos un poco más sobre la salud de Chávez. Sé que sigue siendo una incógnita, como vos decías. Recién no se sabe muy bien cómo está en definitiva porque hay informaciones cruzadas. Hay informaciones cruzadas y, bueno, también hay un rumor de que hay el expresidente Lula envió especialmente él un médico para chequear la situación, para ayudar, para dar más información. Bueno, en fin, hay bastante, yo creo que un poco el secretismo que maneja el gobierno venezolano no ayuda tampoco, ¿no es cierto? Pero bueno, esta es la situación y si te parece el lunes la profundizamos. Telma, muchas gracias. Un buen fin de semana, ¿eh? Un buen fin de semana, ¿eh? Telma Luzani, que incorporó a esta mirada sobre el discurso de la presidenta, la visión latinoamericanista, verdaderamente muy importante, ¿eh? Que a todos los que habíamos hablado antes se nos había pasado por alto. Vamos y venimos. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Vamos a escuchar un poquito de mensajes, Lu, antes de completar. Dale. La información que nos quedó pendiente. Dale. De Ulanowski, que está durmiendo acá en el stand de la radio. El catrecito Ulanowski. A propósito de Lu, de acuerdo con Lucía, dice Liliana Gianpaolo, no es necesario que se cante la marcha peronista. Somos muchos los que venimos de otras corrientes y apoyamos este modelo nacional y popular. Y también hay peronistas de derecha que no lo apoyan. El acto no es partidario, es plural. Espero que los compañeros peronistas no se lo tomen a mal este comentario. No, muy buen mensaje. Muchas gracias al oyente. Liliana. Bueno, gracias. Hablo Alberto de Merlo. Viendo el acto de Vélez, le digo a los políticos de la oposición que presten atención, que la política se hace militando junto al pueblo en la calle y no en los sets de la televisión. Junto a los jóvenes, a los trabajadores, ahí se hace la política. Muchas gracias. Roberto, le dice Oscar David Vega, Roberto Jara, que está escuchando, Beiro es lo mismo que Avenida de los Incas, en Constituyentes cambia de nombre. Es verdad. Está reperdido y nosotros tampoco lo pudimos ayudar. Es verdad. Vamos a regalar un GPS. Tiene razón, Beiro, cuando después de Constituyentes es Avenida de los Incas. Ay, Roberto, ay, ay. Roberto, conectate con la realidad para el otro lado. Que alguien lo ayude. Torre de tránsito. Otro mensaje. No, espera, y digo algo de esto que decía recién el oyente, coincido con la mirada que tiene de la importancia de que sigamos poniendo el cuerpo para hacer política, que no todo es ir a los estudios de televisión o salir por radio. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Marta de Hurlingham. Bueno, acá operada, no pude ir al acto, lo lamento muchísimo, pero bueno, me emocioné mucho, lo seguí por radio y por la televisión todos juntos, cosa de locos. Bueno, estoy orgullosa de Cristina, orgullosa de Néstor Kirchner. Bueno, ¿qué puedo decir? Tengo el amor a flor de piel por esta gente maravillosa. Y me he hecho peronista. Soy una señora adulta. No digo vieja, pero grandecita. Y bueno, un beso. Los quiero a todos y felicidades. Gracias. Lucía, ¿ahora hay más mensajes? No, ok, bueno, esto digo, ¿se acuerdan que está esa frase que siempre dice, si sos muy joven y el tango todavía no te gusta, no te preocupes que el tango te espera? Claro, es igual. Podríamos decir lo mismo sobre el peronismo. Tal cual, tal cual. No, pero hoy hubo un dato que yo me debería haber dado cuenta en el momento, porque más allá de los jóvenes, que fueron el tema dominante de la jornada de hoy de Vélez, yo hoy me crucé con el papá de un amigo de 75 años que se estaba yendo a la cancha con su amigo de 80 años. Y yo le dije, ¿no hace un poco de frío? ¿No está como para que ya ustedes hicieron mucho por la política? ¿Por qué no deja a los jóvenes? Sí. ¿Sabés lo que me dijo? Y yo ahí tendría que haberme dado cuenta. Me dijo, nosotros lloramos cuando entregamos YPF y ahora estamos contentos. ¡Qué joder! ¡Nos vamos a festejar! Buenísimo mensaje. O sea, es maravilloso. Por eso digo, bueno, los jóvenes, pero también los de la vieja guardia. Pero bueno, que son además una generación que tiene una participación importantísima en estos últimos años. Bueno, completa información de la feria. Bueno, entonces, yo les digo rápidamente lo de Carlos Ulanowski. Va a estar con Alejandro Apo, Adriana Varela, Daniel Rabinovich en la presentación del libro Yo, Cherny, de Rudy Chernikov. Por otra parte, les cuento que mañana, sábado a las 21, es el día de Italia, en la Feria del Libro, y se presenta un espectáculo de Matteo Belli, que yo se los recomiendo porque es maravilloso, que se llama Genti intendete questo sermone. Esto está en italiano antiguo, porque él lo que hace es poesía de la época de los juglares. ¡Qué lindo! Y para liquidar rápidamente, domingo 29, y esto es muy importante, después de las 21, gratis. Pero además, no solo eso, sino que va a haber madrugada de música, jazz, rock, percusión, homenaje a Luis Alberto Spinetta. A partir de las 21 en forma gratuita. Van a estar además Pomo y Roxana Ahmed como artista invitada en este homenaje a Luis Alberto Spinetta. Horacio, vos reiterás la información, si te parece, de la convocatoria de Nacional Rock y de la Radio Pública. Esto es el domingo a la noche para festejar el Día del Trabajador. La Feria del Libro se queda abierta hasta la 1 y en ese momento, a partir de las 9, el Nacional Rock y Canal 7 te invitan a que vengas a disfrutar, porque la entrada también es libre en la Feria del Libro, a partir de las 9 de la noche, a disfrutar de una buena cantidad de bandas de rock, entre las cuales está Bicicleta, Buffalo Billis y unas buenas más. Buffalo Billis, una gran banda. Error Positivo va a estar. Error Positivo también. Va a estar Lorena Mayol. Buenísimo. Muy buena banda. Lo puso en los Billys, hay un compañero del Canal 7. Que ¿también? Ah, sí, lo conozco, claro. El compañero Blota. ¿Error Positivo, que es un test de embarazo? No sé, no tuve embarazos en mi vida. Se lo vamos a preguntar a Maxi Martina, que lidera esa banda. Tengo dos mensajes. Susana y Roberto, tu nieta Luisina te saluda desde la Feria del Libro. Tranquilo, Susana y Roberto, que Luisina la está pasando bomba aquí en la feria. Y también Esperanza Santa Fe, la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, también está aquí. Cuni, ¿tenés ganadores? Tengo ganadores, pero antes déjame agradecer el trabajo impresionante que hizo hoy desde la producción y la coordinación Charlie Zubowski, ¿eh? Buenísimo, dale, yo completo gracias. Entonces acá en la operación técnica Natalia Liubarov y Gustavo Contreras, que estuvieron haciendo la operación, y Silvana Avellaneda también en la producción desde la Feria del Libro. Ahora buenísimo, sí, ganadores. A Ricardo Artole, por supuesto, ya lo habíamos anunciado. Bien, vamos con los ganadores. Roberto, DNI 894. Roberto, DNI 894. Liliana, DNI 957. Liliana. Elsa, DNI.